Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a Qué Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Seguimos con el repaso al fin de semana en lo que al deporte se refiere y hoy vamos a quedarnos especialmente con el mundo del atletismo porque hemos tenido un fin de semana con bastante éxito para los corredores ubriqueños que han participado en las diferentes pruebas que se organizaban en estos últimos días. En primer lugar, hablamos de ese trail Álora Sierra de Aguas, una prueba que tuvo lugar en la localidad malagueña de Álora, una prueba de 53 kilómetros de distancia en la que destacaron sobremanera dos ubriqueños. Dani Román, que se llevaba la victoria absoluta, primera gran prueba de la temporada, primer test y primera victoria tras una muy buena actuación con una estrategia ya típica de Dani Román, pone un ritmo endiablado desde el principio para el que quiera que lo siga, el que pueda, mejor dicho, y de esa manera pues plantarse en la línea de meta, que fue lo que hizo este pasado domingo. 4 horas 43 minutos 21 segundos. El otro nombre propio de esta carrera fue Francisco Pazos, que en este caso conseguía la tercera posición de la tabla clasificatoria con un tiempo de 4 horas 56 minutos 14 segundos. Por lo tanto, los dos corredores por montaña más en forma ahora de nuestra localidad estuvieron en ese podium en el Trail Álora Sierra de Aguas, tercera edición de esta prueba que se disputó el pasado domingo. Por otra parte, también en la provincia de Málaga, en concreto en Ronda, se disputaba la primera prueba de la Liga Rondeña de Ultrafondo, la carrera de Acinipo. Se trata de un trail con varias distancias, una prueba de 65 kilómetros y otra de 17, en la que se llevaba la victoria, en este caso en la prueba larga, Benjamín García Castaño con 3 horas 55 44, seguido de Leopoldo Pavón y David Márquez Fernández, dos ubriqueños que estuvieron presentes en esta prueba. Francisco Javier Lamela Bazán, que fue 17º de la general y tercero de su categoría con un tiempo de 4:38:16, y Pedro Jesús Domínguez Rincón, en este caso 25º de la general con 4:59:01. En categoría femenina, Inmaculada Pais se llevaba o conseguía la quinta posición, se quedaba muy cerca, tan solo 2 segundos de subir al podium de la categoría Veteranos B. Y en la prueba corta de 17 kilómetros, Mario Aguilar conseguía la segunda posición por detrás de Gerardo Pérez Clotet, un minuto de ventaja consiguió Gerardo sobre Mario Aguilar, que se tuvo que conformar, como decimos, con esa segunda posición y la primera de la categoría Promesas. También participó Leticia Rosado en esta cita. Y no podemos olvidar, ya que hablamos de atletismo, de la media maratón de Sevilla, que se celebró el pasado domingo, en la que destacaron también varios corredores ubriqueños. El primero de ellos, Francisco Javier Jaén, que marcó un tiempo de 1 hora 11:31, logrando la primera posición de su categoría, Máster 45, fue 24º de la general, y por detrás de él, Juan María Ordoño Fernández, 1:21:57, Bernardo Martín Mateos, 1:24:22, José Antonio Barea, 1:29, o Juan Maza Solano, 1:30:50. Además, también vamos a hablar de, en este caso, la Costa Blanca Bike Race, que se celebró la pasada semana, desde el jueves, prueba de que constó de 4 etapas, en la que finalmente el dúo formado por Jorge López Janeiro y Manuel Rojo Nieto logró la segunda posición de la categoría Master 40. En este caso, por detrás de la pareja Daniel Cepa y Óscar Velar, que emplearon un tiempo total de 8 horas 45 minutos 28 segundos, Jorge López Janeiro y Manuel Rojo Nieto en segunda posición con 8 horas 51 minutos 6 segundos, es decir, en este caso, pues menos de 6 minutos de desventaja. La tercera posición fue para la pareja canaria Adriano Cordobés Dorta y Francisco José Pérez, con un tiempo de 8 horas 54 minutos 48 segundos. Los grandes favoritos pues se tuvieron que conformar con la cuarta posición, Eric Decker y Bart Brengens, que finalmente, como decimos, consiguieron esa cuarta posición, Master 40, con un tiempo de 9 horas, 7 minutos, 27 segundos. Sobre todo, echaron en falta la minutada que perdieron en la primera y en la cuarta etapa. La victoria absoluta fue para Jan Skarnil y Sergio Mantecón, con un tiempo de 7 horas, 28 minutos, 22 segundos. La pareja andaluza, en este caso, Moronera Ubriqueña, conseguía repetir el podio en esa categoría Master 40, ya que el año pasado también fueron o lograron la segunda posición en la misma categoría. Entonces, por detrás de Bart Brengens y de el compañero que entonces llevó en esta prueba, a Bravo Acevedo. Pues estos son las principales noticias que queremos nosotros tratar en la jornada de hoy. También hablar de baloncesto, de lo que hicieron los equipos del Cabu, que este fin de semana cerraron todos la primera vuelta. El balance, pues positivo. El Cabu Cadete termina como líder imbatido de su categoría en esta primera vuelta de la liga regular. El Cabu Infantil, en este caso, es segundo, pero está a la espera de jugar un partido que tiene pendiente y que va a disputar este próximo fin de semana, mientras que el conjunto infantil masculino es sexto clasificado, 3 victorias, 5 derrotas, y el mini quinto con 5 victorias y 4 derrotas. Por cierto, que este fin de semana habrá nueva concentración de las escuelas de baloncesto de la Sierra de Cádiz. Esta vez le toca el turno como organizador a Grazalema. Será este próximo sábado. Estará la escuela de Ubrique en la categoría pre-Benjamín y Benjamín, ambas mixtas. De hecho, vamos a hablar en unos instantes. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Las auténticas rebajas de este año están en Modas Isabel. Modas Isabel, en calle San Sebastián, te ofrece precios rebajados en todos sus artículos. Grandes descuentos en moda de señora y caballero. Además, Modas Isabel te ofrece las rebajas en textil y complementos de hogar. No lo olvides, Modas Isabel está de rebajas. Visítenos en calle San Sebastián, número 28. Estamos juntos. Le ha llegado una liquidación del IBI en la que tiene que pagar 4 o 5 años de contribución. ¿Está seguro de que no pagará más contribución de la que le corresponde? Es muy frecuente encontrarnos que la superficie de las construcciones que le liquidan son erróneas. Por eso, en Inge Sierra Servicios Topográficos, empresa con más de 15 años de experiencia en el sector, le comprobamos la superficie de su inmueble, casa, almacén o parcela totalmente gratis. Y si no corresponde con la superficie informada por catastro, le realizamos un informe técnico georreferenciado, subsanando los errores existentes. Si tiene dudas con su recibo de la contribución, no dude en consultarnos en Inge Sierra. Estamos en Avenida Carlos Cano 12B, en la tienda de recuerdos de Ubrique, encima del Parque Rafael Alberti. Teléfono 610 30 70 70. En Radio Brique te hablamos de carnaval. La información de los actos en la mañana con Rocío Sevilla. Los protagonistas de la fiesta en la tarde con Fran Sánchez. Radio Brique, 30 años de carnaval. En Armería Alpinsapar, en Avenida de Cortes, liquidación total por fin de temporada en una gran variedad de artículos. Del 1 de enero al 15 de febrero, descuentos de hasta el 50% en muchos de nuestros artículos. En Armería Alpinsapar, botas chiruca, prismáticos, munición metálica, visores, ropa impermeable, fundas, macutos, artículos de pesca. Armería Alpinsapar, en Avenida de Cortes. Visítenos y aproveche esta gran oportunidad. Recuerde, del 1 de enero al 15 de febrero, grandes descuentos. En los callejones 41B, Centro Colchón, vuelve a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica, 100% españoles. Rebajas de enero, pase a ver nuestras rebajas. Lote gama media compuesto de colchón viscoelástico, somier, almohada de copos viscoelástico desde 140 euros. Lote gama alta compuesto de colchón viscoelástico, modelo viscomarina, canapé de madera todos los colores y almohada viscoaloe vera desde 500 euros. Además, con la compra de nuestros dos modelos efecto flotante, le obsequiamos con un regalo, y con la compra del modelo Visco Memory de 90, le regalamos un nórdico solo durante este mes. Centro Colchón en Los Callejones, 41B, teléfono 956-46-34-21. Centro Colchón, aproveche las rebajas de enero. El Centro Médico Gare le recuerda que puede renovar su carnet de conducir sin salir de Ubrique, gracias a nuestro servicio telemático. Al mismo tiempo, el Centro Médico Gare dispone de un equipo médico especializado en psiquiatría y psicología que puede ayudarle en el plano psicológico, psicopedagógico, emocional o personal. Puede encontrarnos en la calle Severo Ochoa número 11, segundo C, detrás del BBVA. Infórmese sin compromiso en el 956-46-2406. Centro Médico Gare. El Centro Médico Gare ha ampliado su oferta asistencial y cuenta ahora con una consulta de medicina general y otra de logopedia. Además, con la intención de hacerles más llevadera la crisis, podemos ofrecerle diferentes descuentos. Infórmese sin compromiso. Radio Ubrique, 30 años de carnaval. Y 45 minutos de la tarde, vamos a entrar ya de forma inmediata en el análisis de esta jornada de martes. En este caso lo vamos a centrar pues a los deportes del atletismo y del ciclismo básicamente, y si nos diera tiempo también nos quedaríamos con el baloncesto, si no pues pondríamos el baloncesto para la jornada del jueves, en la que también vamos a tener pues algún asunto que tratar. En este caso hablamos en primer lugar del tercer trail Alora Sierra de Aguas, que se disputó el pasado fin de semana en la localidad malagueña de Alora, y en la que el ubriqueño Dani Román volvía a llevarse una victoria absoluta en una carrera por montaña. En este caso en la distancia de 53 kilómetros, en la que con un tiempo de 4 horas 43 minutos 21 segundos conseguía, con una ventaja de más de 9 minutos sobre sus rivales, llevarse esta victoria con mucha autoridad. Y por detrás no quedaron cualquiera, sino en este caso segunda posición Víctor Pimentel Carretero, 4:52:27. Otro briqueño, Francisco Pazos, en este caso 4 horas 56 minutos 14 segundos, llevándose la segunda posición de la categoría veteranos. O Antonio Cayetano Ortega Orozco, en esa cuarta posición, con 4 horas 53 minu- 57 minutos un segundo. Vamos a hablar de esta carrera más detenidamente con el protagonista de la misma, que no es otro, o no fue otro, que Dani Román, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Dani, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Primera gran cita de la temporada, esta del trail de Alora Sierra de Aguas, y a tope, parece que llegas a tope desde la primera prueba. Muy buenas sensaciones para empezar el año, ¿no? Bueno, sí, me vi un poco sorprendido por cómo estaba reaccionando, cómo estaba el estado de forma. Salí fuerte probando sensaciones y la verdad que me acompañaron. Y sobre todo el día también acompañó, el terreno permitía coger un ritmo fuerte y la verdad que sí, que me fue muy bien. Este trail de Alora, como decimos, de entre 53 y 51 kilómetros de recorrido, ¿cómo es su trazado? ¿Cómo es esta carrera? ¿Qué principales dificultades tiene? Pues la verdad que es un tipo de terreno que a mí me gusta mucho, porque no es tan técnico como lo que tenemos por aquí, estamos acostumbrados. La verdad que tenía unos senderitos así muy, muy bonitos, así como tipo de... del Torrecilla, de esto que te dejan coger ritmo constante, subidas largas y bajadas largas también muy tendidas, y la verdad que muy bonito ver terreno. Muy corrible, por lo tanto, ¿no? Sí, claro, tenía mucha parte también que era mucha pista y pues ahí los kilómetros volaban y nada, decidí tirar fuerte y ya está. Fiel a tu estilo, con ese ritmo fuerte desde el principio sin que nadie te pudiera seguir. Ese fue tu planteamiento, ¿no? Sí, claro, como estoy acostumbrado me gusta salir siempre fuerte, probando sensaciones. La verdad que las sensaciones, como ya he dicho antes, me acompañaron y el día también, tampoco hacía mucha calor ni mucho frío y la verdad que vino muy bien y aparte con las ganas, no sé si era por las ganas por el comienzo del año o algo, la verdad que iba muy fuerte, pero aguanté ritmo. Oye, Dani, y viendo la lista de inscritos, vemos una lista de nivel. ¿Se podría decir que, o se podría confirmar ya que el alumno ha superado a los maestros? Hombre, todavía queda mucho que aprender de los maestros y la verdad que sí, que son carreras, son una serie de circunstancias que se dan a favor. Hombre, también tiene que los entrenos y todo eso... Se ven lo que hay detrás de cada carrera pero la verdad que las carreras largas se tienen que dar muchas circunstancias a favor y la verdad que me encontré bien y era el día. Oye, Dani, ¿era la primera vez que corrías en Álora? Sí, la primera. ¿Y qué conocías de la prueba? De oídas, supongo, de compañeros, ¿qué te habían dicho de ella? Nada, sino simplemente unos cuantos días antes estuve viendo lo que era el perfil de la prueba y en la página web colgaron unos vídeos del tipo de terreno, como era más o menos, y ya más o menos me hice la idea. Bueno, esta ha sido la primera prueba del año, digamos, de un calendario algo apretado en el que ya has hecho públicas las pruebas en las que vas a estar en esta primera parte de la temporada, y destaca sobre todo la Transvulcania. Bueno, sí, el calendario es la primera parte de la temporada. A eso también todavía estoy que tengo que modificar algunas pruebas porque ahí no entran las pruebas relativamente, hombre, entra Bandolerita y Transvulcania, que la tengo ahí como objetivo bueno, pero después también estoy planteándome con la selección andaluza tengo que hacer también el campeonato de España, tengo que también meter la copa, que también quiero hacerla, tenemos que cuadrar y modificar el calendario y todavía queda. Digamos, ¿por qué has elegido la Transvulcania, Dani? Hombre, la Transvulcania llevo bastante tiempo ya siguiéndola a través del ordenador, la verdad que es una carrera de las que me llena mucho porque... No sé, llevo ya desde que empecé las carreras por montaña, la veo como la cima. Igual que, por ejemplo, Cegama o Mont Blanc, Transvulcania es como otra de las que me tira mucho. Es la primera que hable también el calendario de la Copa del Mundo de Ultra. Me gusta la ultradistancia y este año no he podido dejar escapar la oportunidad. Este año he dicho que sí y sí. Para aquellos que no estén oyendo, que no estén muy familiarizados con esta prueba, con la Transvulcania, ¿cómo es? ¿Cómo la describirías? Hombre, la carrera en sí, por las condiciones que hay allí, en La Palma allí, mucho calor, mucho... En verdad la carrera tiene prácticamente una subida larga y una bajada larga, así como si lo miras a priori en el perfil o algo, pero la verdad que después tiene aquello que pasa por su sitio de Platanera, también por el sitio de Volcán arriba, que aquello impresionante, el terreno así como gris, así de ceniza, a mí es que me llena mucho. Podríamos decir que será tu primera gran prueba de renombre internacional, ¿no? Porque podríamos hablar también, digamos, de tu carta de presentación a nivel nacional, ¿no? Bueno, sí, hombre, eso son palabras mayores, eso vaya a disfrutar, a ver lo que se vive en las carreras esas grandes de las que estás acostumbrado a seguir por la tele o por el ordenador, si tienes la suerte, y ahí se concentran los mejores corredores del mundo y lo único que hay es que ir, aprender y a disfrutarla sobre todo. porque ahí por mucho que haga y hay gente que vive de eso y competir a esos niveles sería una locura, vaya. Sí, pero bueno, lo digamos que lo que se busca es ante todo estar ahí y verse uno con los mejores del mundo, ¿no? Ve hasta dónde puede llegar con los mejores corredores del mundo. Hombre, claro, mi objetivo es, como en todo, va lo máximo en cada carrera y ya lo que es el puesto, la posición o lo que sea, ya que venga como venga, pero siempre lo voy a dar todo y si me meto del uno al último, lo voy a dar todo siempre y ya después de la Transvulcania pues veré a ver si ha ido muy bien o no. La Transvulcania será en el mes de mayo, ahora lo más cercano que tienes así a la vista, creo que Sierra Blanca, donde el año pasado fuiste segundo y el anterior primero, es decir, una prueba que conoces perfectamente, y la Jimera Tres Trail, ¿no? Supongo que para ir cogiendo el rodante para otro test más exigente, como será la Bandoleros. Bueno, sí, objetivo así a la vista está prácticamente hacer Sierra Blanca fuerte, Jimena te trae un poco más flojillo por el tema de que está muy cerca de Bandolerita, que son 90 kilómetros y por esta zona más saca mucho y la verdad el objetivo principal ahora mismo, principio de temporada, es Bandolerita. Y supongo que también veo por ahí la de la carrera de Guillena y otra de Villanueva de Rosario, el Chamizo Trail, con la misma filosofía pero ya de cara a la Transvulcania, ¿no? Sí, claro, la de Guillena esta es de unos amigos del club que organizan allí en Sevilla y me invitaron y pues le dije que sí, que si cuadraba en el calendario iría y la Chamizo Trail es campeonato de Andalucía, puesto que ahí vamos ahí, campeonato de Andalucía y campeonato de Andalucía también de por equipo, que creo que estamos ahí hablando de que vamos ahí con el Running Way y la verdad que sí, además la tenemos cerquita, pues allá que vamos. Bueno, ¿cómo te tomaste los últimos meses de 2017? ¿Has tenido un descanso activo necesario? Bueno, los últimos meses pues prácticamente desconectando de esto, eso también unos asuntillos personales también que tuve ahí y la verdad que intentando recuperar la motivación, las ganas y que poco a poco están llegando y es lo más importante ahora. Quisiera destacar que el año 2017, en el que se suele hacer balance, digamos, en los últimos meses, balance de lo que ha sido el año, apareciste en un par de foros de carreras por montaña en el que los usuarios, los lectores, digamos, seleccionaban o votaban a los mejores corredores por montaña de Andalucía y ahí aparecías tú. Supongo que todo un honor, ¿no? Hombre, sí, ahí la lista con la que hay, hombre, aunque ahí faltan, para mí también faltarían muchísimos corredores. Hombre, un honor, un placer enorme de estar ahí rodeado de Mario Olmedo, de Dani García, campeón de España, es un honor, claro, que te llena de motivación, sobre todo para seguir adelante y la verdad que sí, que... Ya decimos, sobre todo porque era una votación popular, votaban los aficionados o corredores con los que incluso has compartido carreras, ¿eh? Claro, sí, era un tipo por así por internet y por las redes sociales y aquí en este mundillo nos conocemos todos y todo y la verdad que es lo que se lleva, la amistad y nada. Bueno, Dani, para este 2018, ¿qué planteamiento tienes con la selección andaluza que nos comentabas antes? Bueno, pues el planteamiento, estuve hablando esta mañana con el seleccionador, me llamó. Y porque el domingo era una reunión en Durcar, teníamos pensado, Pablo y yo, terminar la carrera y dirigirnos hacia Durcar, pero por condiciones, por cómo se estaba poniendo el día, estaba lloviendo allí, pues decidimos no ir, ya llamamos al seleccionador y se lo contamos y esta mañana precisamente es cuando me ha llamado. Y pues hemos estado cuadrando calendario. Y la verdad que voy a hacer campeonato de España, que es en Borriol, en Castellón, este año, y después cuatro de las cinco pruebas que voy a, que empieza aquí en Caralostado, en Alaurín, pues Cazares, a Zumaya, al País Vasco, y a también por otra por allí por Castellón. Y todo eso, digamos que las fechas más o menos va a estar en la primera mitad de del año, o están repartidas, digamos. Bueno, están repartidas, porque este año no se han adelantado algo de lo que es la Copa de España, le han metido más pruebas hacia principio de temporada. Y la más lejana que hay es en agosto, creo que es la última de la Copa, que es la que se celebra allí en Castellón, y todas las demás están cerca, aquí entre mayo, abril y junio. Y tienes, supongo que todavía será pronto, pero ¿tienes algo claro ya para la segunda parte de la temporada? ¿Algún objetivo o estás a verlas venir, a ver cómo terminamos antes del verano? Bueno, por ahora no, por ahora los objetivos paso a paso, y conforme ya vayan pasando los meses, pues ya veríamos carreras así, o si no, para descansar también, o para mantenernos las carrerillas así cerca de por aquí, pues se iría. Y pero prácticamente lo que es objetivo los tengo ya, que son muchos, a principios de año. Físicamente, ¿en qué porcentaje de forma te encuentras ahora? Y cuando ahora, digamos que está prácticamente empezando la temporada. Bueno, pues ahora, después de las Navidades y después del paroncillo este, me encuentro muy bien. Todavía creo que estoy más o menos, estaré sobre el 70-80%. Todavía me queda mucho por, si Dios quiere, mucho que para llegar 100% a bandolerita y probando sensaciones. Las sensaciones están acompañando y a ver. Entonces, ¿tu pico de forma lo esperas coger en marzo, entonces, no? Sí, claro, bueno, en marzo, para marzo es cuando hay que estar listo. Sí. El pico de forma lo quiero coger en este mes que entra, entrenar duro este mes y para llegar, como bien he dicho ya, a traerita al 100%, o intentar llegar al 100%. Y ya una última pregunta antes de despedirnos. Ya sabes que el 17 de marzo es la carrera de las Nutrias, la carrera por montaña de las Nutrias aquí en Ubrique. ¿Habrá que esperar a ver cómo terminas bandolerita para asegurar tu presencia o te coincide con alguna otra prueba? Claro, sí, la tengo ahí en mente, pero ya lo hice un año que hice bandolerita y a las dos semanas, que es cuando coincide la de la ruta de la Arejibe, la intenté correr y me pegué un tiempo fastidiado así con la rodilla, me salió una tendinitis, una pequeña tendinitis, y la verdad que prefiero terminar bandolerita y después ya por sensaciones o algo, pues ya decidiré si hacerla o no. Pues nada, Dani, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias, como siempre, por habernos atendido, la enhorabuena por esta victoria y nada, todo el ánimo, toda la suerte del mundo para esta primera parte de la temporada. Vamos a estar muy pendientes de tus actuaciones en las pruebas y de tu participación con la selección andaluza. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias a ti, Jesús. Pues un abrazo, hasta luego. Venga, hasta luego, gracias. Vámonos con otra de las pruebas que se disputó este pasado fin de semana. Hablamos de la Finipos, esta edición de la carrera de Finipo, un trail con diversas distancias que se celebró en Ronda, puntual para la Liga Rondeña de Ultrafondo, en la modalidad de 65 kilómetros. Victoria para Benjamín García Castaño, con un tiempo de 3 horas 55 minutos 40 segundos, seguido de Leopoldo Pavón Puertas, 3:57:10, y David Márquez Fernández, 4 horas 7 minutos 57 segundos. Aquí tenemos una duda sobre lo que es esta distancia de la prueba. Se certifica, según la organización, que son 65 kilómetros, aunque a nosotros los tiempos, la verdad, que nos parecen muy muy cortos, ¿no? Muy poco tiempo para esa distancia, y tratándose también de carreras por montaña. Es información oficial, no obstante la que nosotros transmitimos. Francisco Javier Lamela Bazán fue decimoséptimo con 4 horas 38 minutos 16 segundos, tercero de la categoría Veteranos C, y Pedro Jesús Domínguez Rincón, vigésimo quinto con 4 horas 59 minutos 1 segundo en la prueba larga. En categoría femenina, victoria para Arancha Almazán con 4 horas 51.06, seguido de Blanca Gema Silva García, 5.28.36, e Isabel Guerrero Ruiz, 5.32.50. Cuarta posición, Natalia García, 5.41.59, y la ubriqueña Inmaculada Pais Mateos, quinta, con 5.42.01. Es decir, a 2 segundos de haberse logrado esa cuarta posición que le hubiera permitido subir a la tercera posición del podium de la categoría Veteranos B. En la modalidad de 17 kilómetros, victoria para Gerardo Pérez Clotet, con un tiempo de 1 hora 2 minutos 35 segundos. A poco más de un minuto, Mario Aguilar Romero, 1 hora 3 minutos 37 segundos, primero de la categoría promesa. Y tercera posición para Viriato Ruiz Villegas, con un tiempo de 1 hora 4 minutos 8 segundos. Categoría femenina, victoria para Isabel Acevedo García, 1:18:11, seguida de Eva María Salas Gavilán, 1:26:47, Paqui Ayala Moreno, 1:28:33. También hubo una obriqueña, posición vigésima, Leticia Rosado, 1 hora 45 minutos 9 segundos. Hacemos también una parada en esta prueba y vamos a hablar con Mario Aguilar, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Mario, buenas tardes. Mario, buenas tardes. Pues no sabemos si tenemos por ahí... Ah, sí, ahora parece que escuchamos sonido de fondo. Mario, buenas tardes. Parece que tenemos algún problema con la comunicación. Vamos a ver si podemos recuperar a la señal y hablar con el ubriqueño Mario Aguilar. En estos instantes parece ser que tenemos problemas. Vamos a ver si podemos llamarlo otra vez. Parece que hay... Ya decimos, dificultades para conectar con él. Parece que nos escucha, pero que nosotros no lo escuchamos a él, o algo así nos dicen desde control. Así que, como hemos dicho, esta prueba que se celebraba el domingo era puntuable, la distancia larga, para la Liga Rondeña de Ultrafondo. Vamos a probar ahora. Mario, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú me escuchas ahora? Ahora sí, ahora te escuchamos perfectamente. Nuevamente, te hemos visto este fin de semana, Mario, en una pelea por la victoria absoluta en un trail, en este caso en esa sexta edición de la carrera de Afinipo. ¿Qué tal la experiencia este domingo? Oh, muy buena, la verdad, muy buena. Fuimos a la carrera ahí, Leticia y yo, pero vamos, pintaderos que nos enfrentamos, la verdad. Habíamos corrido y nada, muy bien. La primera vez que me enfrento a la cuesta del Cachondeo. Dos distancias en esta prueba de Afinipo, y tú elegiste la corta, digamos que se amolda mucho más a tus cualidades, ya que se trata de una prueba mucho más explosiva, ¿no? Sí, la verdad, yo tenía que comenzar con la primera, así que me han dado un solo corte y bueno, y no trabajo tampoco porque fue una carrera bastante llena, fue mucho carrileo y demás, y me vino muy bien. Fuimos ahí en cabeza los tres primeros durante la mayoría de la carrera y ya, bueno, al final un poco se fue distanciando un poco la cabeza, pero vaya, que muy, muy contento, la verdad, muy, muy bonita la carrera al final. ¿Tú cómo te la planteaste? ¿Cuál fue tu estrategia a seguir desde el principio? ¿Poner un ritmo alto, vigilar a los contrincantes? ¿Cómo la planteaste? Pues en principio salimos en cabeza y salimos un ritmo fuerte, pero como fue todo un poco la mayoría bajada, pues había gente que tiraba más fuerte, otro que se quedaba un poco, entonces ya una vez que cogimos lo que en sí fue el rodaje el llano, pues ahí intenté poner un puntito más, saqué un poco de distancia, pero vaya, tuve que parar también a mear, la verdad que decirlo, y ahí fue un poco donde me cogieron un puño el traspié, pero vaya que se planteó la verdad una carrera, viendo que estaba en cabeza, pues dura, tirando, intentando también estar en cabeza y tener un poquito de protagonismo. A ritmos altos entiendo que la parte final, la que tú comentabas, la cuesta del Cachondeo, se haría eterna, ¿no? ¿Cómo te desenvolviste en ella, Mario? La verdad que no me la esperaba tan dura ni tan larga, hay que decirlo. No había estado nunca y, vamos, en principio parecía, digo, bueno, a ver, iba con ritmo y demás, pero vamos, llega ya un momento que nos hicieron salir a una vereda, bueno, una vereda más estrecha, y la verdad que ahí ya se notaba las piernas cansadas y vamos, en este momento me echaron, te noto ahí un poco de... Bueno, pues parece que hemos perdido de nuevo la conexión, tenemos dificultades, digamos, para poder hablar con Mario, pues las coberturas y esas cosillas que es la que nos impide ahora mismo mantener una charla con la tranquilidad y la normalidad con Mario Aguilar sobre lo que va a ser esta o lo que ha sido esta prueba. Vamos a ver si parece que la recuperamos la llamada, vamos a ver si tenemos suerte y podemos terminar la entrevista con Mario. Mario, ya te tenemos por ahí, ¿no? Sí, dime tú, perdona, hijo, que vamos, me pilla aquí, vamos. Sabemos que es poca cobertura, pero bueno, intentémoslo. Sabemos que el problema no es tuyo, que es de la telefonía. Bueno, te comentaba antes, pues eso, de la cuesta del cachondeo, que todos lo conocemos, ¿no? Ya el que no la haya, sí, la haya vivido, digamos, al menos de oída, sabe lo que es ese tramo de llegada, pues sí, pues sí, a ronda. A poco más de un minuto del vencedor entraste en meta. ¿Lo tuviste a tiro hasta casi el final o logró distanciarse? Sí, casi a tiro hasta el final, la verdad, porque la cuesta de cachondeo parecía, lo tenía ahí, pero nada, cuando llegamos a la zona dura, estaba diciendo ya que era casi al final, pues me dejé llevar un poco ya, porque es que ya veía que no terminaba de coger y por atrás también venía apretando, así que fui un poco controlando la carrera también ahí ya. Pero vaya, tiro, tú eres ahí a tiro, pero bueno, este año no pudo ser esta carrera. Oye, Mario, a pesar de residir por motivos laborales en la otra punta del país, te hemos visto en Acinipo, te hemos visto en Villaluenga. Mira que te vienes lejos a correr, ¿no? Sí, hombre, la verdad sí, vamos, la vez que puedo estar por allá abajo y coincidir en alguna carrera, pues estoy intentando bajar y participar, como no. Si tengo la oportunidad, pues hay que estar ahí. Vamos, de hecho, por ejemplo, la semana que viene, bueno, este fin de no, la semana que viene, pues vamos a Sierra Blanca. Uh-huh. Voy a intentar por lo menos terminarla también, ¿sabes? A tener otra experiencia más. Uh-huh. En lo que se refiere a la práctica deportiva, ¿cómo te va por ahí por Pamplona? ¿Llevas una rutina de entrenamiento o entrenas cuando buenamente puedes? Más bien cuando buenamente puedo, pero bueno, cada vez que me estoy adaptando mejor y estoy consiguiendo tener mejor resultado, mejor... ¿cómo le digo? Como se va a explicarte, vaya. Pero sí, más o menos sí, avanzándome mejor y consiguiendo que estos entrenos sean más efectivos y demás. Entrenamientos de calidad, ¿no? Sí, porque es que aquí es complicado adaptarlo con el trabajo y demás, porque es un poco exigente también nuestro trabajo, por desgracia. Un trabajo porque también es físicamente exigente, sí, ¿no? Es lo que ocurre, claro, eso compagínalo ya con la preparación física del cuerpo, no es una máquina y obviamente tienes que regularlo. Oye, Mario, claro. ¿Cómo se lleva eso de entrenar, digamos, en el norte de España y más en la zona de Pamplona donde vives? Pues el frío y la lluvia es ahora mismo en esta época una constante, ¿no? Es algo normal. ¿Cómo lo lleva? ¿Es algo que está ahí a la orden del día por ahí arriba? ¿Te has adaptado bien? Porque tú sabes que por aquí por el sur, cuando llega un poquito de frío, algo de lluvia, aquí ya son pegas para entrenar. Ahí digamos que es el día a día. La verdad es que estoy aquí un día a día, pero ya te digo, ya al final te adaptas y es algo, como te digo, normal, ¿no? Algo que con lo que tienes que aprender a vivir, y al final, si quieres conseguir algo como te digo, tienes que salir de la manera que sea, entonces pues no te echas para atrás de ninguna manera, y aparte, como te digo, nuestro trabajo no es si es salir, sea como sea la inclemencia del tiempo, así que al final, como te digo, da igual lo que haya que está uno fuera, y que no ayuda mucho psicológicamente. Mario, ¿te ha dado tiempo a probar en alguna carrera por ahí? ¿Una carrera por montaña, un cross allí que son muy...? Sí. Este fin de pasado, el anterior, estuve por aquí en el País Vasco corriendo una, y la verdad que me fue muy bien, muy bonita, la verdad, saqué también un séptimo de la general y muy bonita, una carrera de 11 kilómetros por montaña, vaya, también. Los que alguna que otra por aquí también, Pamplona, alguna popular también de corrido. Mario, te preguntaba que los que han probado por allí, por el norte, en la zona de Navarra, del País Vasco, dicen que allí se viven las carreras por montaña, las carreras populares, los cross, de otra manera, que allí hay mucha afición y que el aficionado entiende, ¿no? Sí, sí, aquí, aparte de afición, hay un nivel impresionante, y es que aquí hay una montaña preciosa, la verdad. Nada que envidiarle con la de abajo, hay que decirlo, pero como no estamos acostumbrados tampoco a verlo, pues como que lo disfrutamos más, ¿no? Pero oye, ya te digo, aquí hay mucha afición y la gente, ya te digo, fuimos a un pueblo que no sé si tenía 15 habitantes, pues estaba allí, aquello era impresionante, el apoyo de la gente que venía de fuera y demás, solamente siquiera para competir, sino para verlo, ¿sabes? Animar. La verdad es que es mucho aquí. Hombre, hay que tener en cuenta que en el País Vasco nos llevan años de ventaja con lo que se refiere a la organización de carreras por montaña y todos los deportes de montaña, que ahora, digamos, que desde aquí, desde el sur, nos estamos integrando en esas modalidades, pero ya en cuanto a afición y nivel, como tú comentas, siempre han sido pioneros ahí en la zona del norte. La verdad que sí, porque aquí cada 2x3 está entrando de carrera y, bueno, como se dicen, de series, ¿no? De un conjunto de carreras para puntuar en algo, ¿sabes? Y la verdad que sí, así es, se nota mucho, bastante aquí, pero... Otra cosa, Mario, el tema de las combinadas, duatlón, triatlón, ¿lo tienes o lo has tenido que dejar un poco al lado? Esto es una temporada, lado más que nada también por el tiempo, porque es que no me da prácticamente tiempo, por ejemplo, no descarto ni mucho menos, al revés. Siempre sabéis que el duatlón estoy ahí intentando estar en la punta de lanza también. A ver, ya ahora para... Bueno, parece que tenemos nuevamente ahí problema. ¿Mario? Pues vamos a intentar esa última conexión, a ver si podemos, pues ya para casi despedir, porque tenemos bastante problemas con el lugar donde se encuentra Mario, con poca cobertura, y vamos a ver si podemos recuperar esa llamada. Y ya daríamos por cerrada esta entrevista. Pues es una pena, ¿no? Digamos que tengamos esos problemas de cobertura, porque nos estaba poniendo al día, digamos, del ambiente de las carreras por montaña, del ambiente de los cross, de ese tipo de pruebas ahí en el norte, en el norte de España. No sé si lo tenemos ya, están intentando ahí y retomar esa comunicación. Si nos fuera imposible hacerlo de forma inmediata, pues lo dejaríamos aquí y vamos a ver si es posible. La telefonía tiene esas cosas y, bueno, pues en este caso el tener que contactar a través de la telefonía móvil muchas veces dificulta, ¿no?, el mantener la conversación. Pues parece ser que no es imposible esa comunicación, nos hemos quedado sin cobertura. Ahí lo dejaremos, prácticamente nos quedaba pendiente el conocer los planes de Mario para este próximo 2018, si tiene algún objetivo en este año que, bueno, que acaba de empezar. Ya mismo vamos a cerrar este primer mes y bueno, pues tendremos que esperar para otra ocasión. Lo cierto es que, bueno, por ahora lo estamos viendo aquí, nos ha confirmado que ese próximo 10 de febrero estará en la carrera por montaña de Sierra Blanca. Nos quedamos en los próximos minutos hablando de ciclismo, porque como ya aventurábamos la semana pasada, bueno, desde el jueves y hasta el pasado domingo se ha estado celebrando en Valencia, en Benidorm, una nueva edición de la Costa Blanca Bike Race, la cuarta edición en la que de nuevo participaba la pareja formada por Manuel Rojo y el ubriqueño Jorge López Janeiro, que han repetido el podium del año pasado, segundos en esa categoría Master 40. Tenemos a Jorge al otro lado del teléfono. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Primera cita de postín de este 2018, solventada con muy buena nota, repitiendo, como decimos, esa segunda plaza del año pasado y terminando, sobre todo, con muy buenas sensaciones, ¿no? Efectivamente, Jesús, la verdad que muy contento todos los años. Parece que es más difícil, pero bueno, la verdad que ha sido una carrera muy emocionante y hemos conseguido pues el segundo puesto, repetimos, ya tres ediciones, tercero, segundo y segundo. La verdad que muy satisfecho con el rendimiento. Y este año lo que hemos podido ver en esa categoría Master 40 es una muy bonita lucha entre cuatro o cinco equipos que habéis llegado con las fuerzas muy igualadas, ¿no? Efectivamente, la verdad que ha sido súper emocionante, las etapas muy trabajadas, muy luchadas, mucha emoción, ¿no?, hasta el final. Y bueno, gracias a la última etapa, ¿no?, que pudimos sacar, nos beneficiaba un poco el terreno también de bajada, que es donde nos hemos defendido muy bien, y ahí es donde hemos podido sacar la diferencia, ¿no? Y bueno, la verdad que los que han ganado han ido muy rápido, a ellos no ha estado complicado verlo, salvo la tercera etapa, ¿no?, que tuvieron una avería y pudimos adelantarlo, pero hemos estado tres parejas ahí muy igualados, tanto los canarios, Adriano Córdoba y Francis Pérez, Bart Breyer, ¿no?, el que ya había ganado las tres ediciones pasadas, con Eric Decker, ¿no?, el conocido ciclista de carretera que ganó cuatro etapas en el Tour de Francia. ¿Qué? Y bueno, la verdad que hemos estado las tres parejas ahí en una lucha constante y hemos sido nosotros los que nos hemos llevado el gato al agua. Jorge, ¿esperabais estar a tan alto nivel competitivo en esta primera gran prueba de la temporada? Pues la verdad que me ha sorprendido mucho el rendimiento, ¿no?, que he tenido yo particularmente, ¿no?, porque ya te digo, hacía tres semanas había pasado una gripe, después de la gripe había tenido una semana muy mala, y bueno, eso sí, anteriormente a la gripe precisamente había estado ahí una semana en Ubrique, ¿no?, ahí y pude hacer bastantes kilómetros ahí de muy buena calidad, y bueno, esos habían quedado las piernas, y bueno, la verdad que muy sorprendido con mi rendimiento, ¿no? En lo que se refiere a esta Costa Blanca Bike Race, destacar pues ya etapa por etapa que esa primera, la del jueves, que era la etapa inaugural, primera toma de contacto, 45 kilómetros, yendo de menos a más y logrando la tercera plaza. ¿Cómo fue esta etapa y el recorrido? Pues eso, Jesús, íbamos un poco ahí, un poco a la expectativa. Había visto ya, porque anteriormente a los días no habían publicado la lista de inscritos, y bueno, cuando una vez allí vi la lista de inscritos, la verdad que dije, madre mía, ¿no?, porque estaba Ramírez Abeja ya como en la categoría 40, ¿no?, con Fernando Torres, han sido dos ciclistas profesionales y de muy buena calidad. Bueno, Ramírez Abeja venía de ser campeón de España de Master 30 en maratón, ¿no?, de la edición pasada. Sí, sí. Después, Bart Breyer, ¿no?, a los canarios, ¿no?, que Adriano Cordobés, que el marido de una prima hermana mía, y que hice con él la ABR en el 2014, que fuimos segundos, o sea, que también el compañero de él también había sido campeón del Open de España hace tres años en Master 30. Después los líderes también tenían un currículum bastante amplio que también los conocía. O sea, que la verdad que era un poco, tú sabes, nosotros nos veíamos ahí un poco fuera de lugar, ¿no? Pero como tú dices, la primera etapa pues fuimos de menos a más. A mitad de la etapa nos benefició un poco el recorrido y bueno, faltando unos 5 o 6 kilómetros a meta, íbamos segundo ya, habíamos dejado a los canarios en una bajada y tuvimos un fallo, una equivocación en una zona y bueno, tuvimos que volver atrás, nos cogieron los canarios y terminamos pues, nos sacaron 18 segundos, terminamos tercero y bueno, podíamos haber hecho segundo ese día y bueno, tampoco perdimos mucho tiempo y bueno, y se veía que ya sabíamos las parejas que íbamos ahí. Precisamente Ramírez Abeja, no sé lo que le ocurriría, que perdió bastante tiempo esa etapa y la verdad que se quedó un poco fuera ya del podio, ¿no? Eso fue, como decimos, la primera etapa, la segunda, la cronoescalada de 16 kilómetros con con un último tramo de 1,5 kilómetros prácticamente, bueno, infernal, del que el principal objetivo, nos comentabas tú en la previa, era el intentar perder el menos tiempo posible. ¿Cómo fue? Sí, pues precisamente era la etapa que más le temía, ¿no? Porque para mis características era la que peor me iba, ¿no? Estamos hablando de, dicen que es el kilómetro asfaltado más duro de toda Europa, ¿no? Uh-huh. Una media de un 30%, o sea, para que os hagáis una idea del kilómetro, ¿no? Y la verdad que eso, que me lo temía, ¿no? Una vez y en la primera parte de la crono la hicimos muy bien. Teníamos el hándicap que los canarios salían detrás nuestra a 30 segundos y en cualquier fallo, cualquier cosa, nos podían enganchar. Efectivamente, antes de la subida nos engancharon. Uh-huh. Hicimos hasta la mitad de la subida con ellos, pero al final, la verdad que no podía. Estuve ahí y perdimos, creo que fueron unos 40 segundos, ¿no? Con respecto a los canarios. Todavía quedaban dos etapas, todavía quedaba mucho por decidir. Uh-huh. Hombre, lo importante era pasar estos dos días para jugarse los primeros puestos. Ya las dos últimas etapas iban a ser decisivas en ese aspecto. Había que salir vivo, digamos, del Ecuador de la prueba y a ver las dos últimas etapas. ¿Cómo fue la tercera? Pues la tercera la conocíamos del año pasado, ¿no? Sabíamos que era un poco trampa, ¿no? Porque había una subida inicial de asfalto que se convertía en un embudo y ahí teníamos que estar muy bien posicionados para entrar bien en ese sendero, ¿no? Era una primera parte, ya te digo, como era una especie de rally que nos fue estupendamente, ahí sacamos bastante ventaja, nos fuimos en segundo lugar. Ya a mitad de etapa, que la etapa empezó a ser más rodadora, y bueno, ahí la verdad que el canario y los holandeses venían muy fuertes por detrás, nos engancharon. Uh-huh. Y la verdad que nos costaba mucho seguir con ellos, no seguir su estela. Nos quedamos un poquito descolgados, pero el final de etapa también nos beneficiaba un poco y sacamos mucho provecho y bueno, conseguimos llegar a meta con los canarios al sprint. Hicimos tercero de etapa, ganó Valbrechen, porque esa etapa fue cuando los líderes tuvieron un problema mecánico. Uh-huh. Valbrechen nos sacó un minuto y bueno, los canarios, pues ya te digo, entramos al sprint con ellos, terminamos a un segundo, no nos penalizaron, y bueno, la verdad que muy contento, porque después de la crisis que pasamos a mitad de etapa, pues nos repusimos y pudimos enganchar otra vez con ellos, ¿no? Uh-huh. Y de esta forma llegaba esa última etapa con todo abierto a la victoria final y con diferencias mínimas entre los equipos de cabeza. 40 kilómetros, 1.600 metros, ¿cómo se desarrolló este último día? Bueno, pues la noche fue una noche dantesca, hubo lluvia. De hecho, cuando fui a coger el coche, la zona donde estaba aparcado estaba inundado. Uh-huh. O sea que se temía que iba a ser una etapa muy muy dura, ¿no? Con las condiciones climatológicas. La suerte que tuvimos que no llovió, el terreno sí estaba bastante mojado, había barro, pero bueno, ahí y como bien dice, estábamos ahí en tercera posición, los canarios los teníamos a 58 segundos, los líderes estaban a 2 minutos y por detrás teníamos a Brayen que estaba a 4 minutos, que eso en una etapa de estas características pues no era una diferencia muy muy muy grande, ¿no? Uh-huh. Conocíamos la etapa bastante bien del año anterior, sabíamos que tenían dos puertos al principio muy duros. Para que te hagas una idea, era una subida de unos 30 minutos con todo el desarrollo metido. O sea, no, es que no podías ir rápido, era una cosa también que no nos beneficiaba mucho. Uh-huh. Pero bueno, sabíamos también que la carrera realmente empezaba después de esos dos puertos, ¿no? Que la última parte, los últimos 15 kilómetros del recorrido eran técnicos y eso nos venía a nosotros bien. De hecho, bueno, estuvimos hasta la subida del puerto, fuimos en cuarto lugar. Los líderes se fueron primero, después iban los holandeses y los canarios, y en la bajada ya empezamos, enganchamos con los canarios. Manolo, que baja bastante bien, le cogió las delanteras, yo me quedé con ellos con los canarios, y cuando pude ya los adelanté, y bueno, directo hasta meta, cogimos también a los holandeses, también se quedaron atrás, y bueno, ya te digo, llegamos al castillo de Polot, la última subida, una subida donde hay mucha gente, de mucho porcentaje, pero llevábamos bastante diferencia y bueno, y conseguimos hacer la segunda posición. Lástima también, bueno, tuvimos un percancillo a falta de 3 kilómetros a manta de salir a un sendero a una zona hormigonada, que yo creo que esa zona no estaba señalizada y posiblemente se cayera allí el 70 o el 80% de los corredores. Nos fuimos los dos al suelo. Manolo se hizo daño en la mano, yo me hice daño en una rodilla, total, nos levantamos rápido y bueno, llegamos a meta con eso, con la satisfacción de haber seguido, de haber sido segundo, de haber hecho un carrerón impresionante y otra jornada para recordar, ¿no? De las tantas que llevo ya con Manuel Rojo, ¿no? Sobre todo, como decimos, el terminar con una última etapa de esta manera y además arrebatando esa segunda posición del podium, wow, tiene que dar un subidón, ¿no? Sí, eso ya te digo, es una etapa para el recuerdo. He tenido muchas jornadas bonitas con Manolo, pero esta ya te digo, esta también, por ser la última, también es la que más recordamos, pero que ha sido una Costa Blanca muy muy disputada y muy muy emocionante, ¿no? Y sobre todo eso, que ha sido una, que no ha sido una victoria por descarte ni mucho menos, ha sido una victoria con mucha lucha, mucho trabajo y eso, entre cuatro parejas ahí disputando las plazas del podio. El primer año llegasteis casi a verlas venir y poco a poco habéis ido subiendo el nivel competitivo, digamos, hasta el punto de pelear incluso por la primera plaza de la categoría hasta, bueno, podríamos decir hasta el último instante, ¿no? El estar ahí ya es para estar contento, ¿eh? Sí, bueno, también es verdad que bueno, que ya estos años anteriores también hemos disputado la Key Epic también con Bart Breyer, ¿no? Uh-huh. Y también, hombre, yo qué sé, también lo que nos pone un poquito también ahí la cosa es que aquí vamos igual que él y la Key nos mete 20 minutos o media hora cada etapa, ¿no? Claro. Y te quedas un poco como diciendo, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que este hombre después ande tanto, no? Pero bueno, también es verdad que a lo mejor está empezando la etapa, está empezando la temporada, por el hecho del clima también ahí en el centro de Europa. Y bueno, me imagino que este hombre, pues dentro de eso, en mes de marzo, en la que pues hará una buena carrera, ¿no? Con penetración total con Manuel Rojo ya, ¿no? Sí, además... las carencias de uno las suple el otro y la verdad que sabemos dónde tenemos que echarnos manos el uno al otro, ¿no? Yo soy muy buen rodador y la zona esa, él se aprovecha de mí y en las zonas técnicas pues yo intento coger la estela y aprovecharme de él. La verdad que eso, llevamos 3 años corriendo juntos y la verdad que nos conocemos muy bien, sabemos nuestras carencias, sabemos nuestras virtudes y nos aprovechamos de ella, ¿no? Experiencias como esta, como la de este fin de semana, ¿nos termina de animar para participar en alguna que otra prueba antes de la Alps Epic? La verdad que nos encantaría, ¿no? Pero ya hasta la Epic no coincidiremos, evidentemente, en las demás carreras, pero bueno, él en su categoría de Master 50 y yo en mi categoría Master 40, y bueno, y ya pues eso, esperando que llegue julio, ¿no?, para disputar los Alpes, ¿no? Ahí también imagino que iremos bien, iremos compenetrados y hacer, pues, sobre todo disfrutar, ¿no?, del entorno y de la carrera. Próximas citas que tienes así a la vista, supongo que el provincial y el regional de Rally BTT y ya en marzo la primera prueba del Open de España, ¿no? Efectivamente, ahora ya esta semana aquí en Medina. Y bueno, voy a descansar la siguiente semana, que coincide con la Vuelta a Córdoba, que no la voy a hacer. Y ya la siguiente semana sí voy a Cerro Muriano, a la primera del Open de Andalucía. Que ahí, pues, ya te digo, ahí me gustaría estar llegado, recuperado también, haber asimilado esta carrera, la que hemos hecho, y llegar también en un estado de forma bueno para poder disfrutar también ahí, a ver si podemos meter la cabeza en el podio. Pues nada, Jorge, lo dejamos aquí, te damos las gracias por habernos atendido, la enhorabuena por la gran actuación que habéis tenido en la Costa Blanca by Race, y nada, a seguir así, ¿eh? Pues nada, muchas gracias a ti y un saludo a los paisanos. Un abrazo, hasta luego. Adiós. Pues con esto prácticamente nosotros ponemos el punto y final por hoy. Mañana continuaremos con los temas que todavía nos quedan pendientes, lo referente al deporte local y otros asuntos ya de la próxima jornada, del próximo fin de semana. Se quedan ahora con una nueva edición, la tercera y última de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.